Para registro, nombre y cargo. Coronel Gustavo Saber Ibarra, jefe de zona subrogante de la zona de Los Lagos. Coronel, cuéntanos sobre este procedimiento. Bueno, hoy día personal de Carabineros fue alertado que a las 11:56 minutos un individuo solo ingresó armado a la sucursal del banco ubicado aquí en Calle Lich frente al 1843, procediendo a intimidar al vigilante de seguridad que se encontraba en el lugar. Y conjuntamente con intimidarlo y amenazarlo, le sustrae su arma de servicio para posteriormente desplazarse hacia el sector de las cajas en donde se mantenía el dinero de la sucursal bancaria y procediendo a sustraer una cantidad indeterminada, la cual debe ser establecida para darse posteriormente a la fuga. Gracias al pronto actuar de nuestro personal, el cual estaba despejado en las inmediaciones y por información de terceras personas, se realizaron las diligencias que lograron prontamente, en no más allá de 20 minutos, lograr ubicar a quien había cometido este ilícito, procediéndose a su detención, recuperándose la totalidad del dinero sustraído, como asimismo el arma de fuego que él portaba y otra arma de fuego que fue la cual sustrajo al vigilante de la entidad bancaria. Debo destacar el pronto actuar de los carabineros. Ahora nos encontramos protegiendo y aislando los sitios de los sucesos, tanto la sucursal bancaria como el lugar donde se logró la detención del individuo. Hemos tomado contacto con el Ministerio Público, con la Fiscal Jefe de Osorno, quien ha dispuesto instrucciones para que personal del LAVOCAR y del OS9 de Carabineros procedan a realizar todas aquellas otras diligencias complementarias a este procedimiento policial para así poder presentar los medios de prueba pertinentes para la formalización que seguramente va a desarrollar el Ministerio Público. ¿En el momento del acto habían clientes? Tenemos antecedentes y por el registro de las cámaras de seguridad, habían personas al interior de la sucursal bancaria. Debo dejar claro, no hubo disparos, no hubo ninguna persona lesionada, solamente la intimidación que realizó el detenido respecto del vigilante de la entidad. ¿Este sujeto habría ingresado encapuchado? Había, por lo menos cuando fue detenido, no portaba ningún tipo de ese elemento. Vamos a verificar las cámaras y podríamos ampliar esa información. Pero lo importante aquí es que independientemente de cómo haya ingresado, es destacar la rápida acción de nuestro personal que logró en muy breve tiempo lograr la detención. Gracias, coronel. Ok. Las palabras del coronel.